eso es Fashion Beat, papi. Y esto es de la calle pa' la calle, papá. Tú lo sabes. Hey, DSP acaba de llegar. Boom, boom, boom, ta, ta, ta. Hey, DSP acaba de llegar. Boom, boom, boom, ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Boom, boom, ta, ta, ta. Boom, boom, ta, ta, ta. Boom, boom, ta, ta, ta. Boom, boom. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Todo el mundo bailando. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Dale. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Todo el mundo bailando. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Dale. Porque es ADSC con DJ D-Shrek. Fashion Beat, papi. Que llegue la bellaca y le tire la matraca. Son las nenas de Facebook, oh, oh. Son las nenas de Facebook, oh, oh. Y la foto en cuatro sitios en los grupos codizados. La nena que presume tiene el pelo rizado. Me mando una foto por inbox. Le dije nadie ve, solamente tú y yo. De esa ropa ajustada con escasos argumentos. Mucha carne pa' guisarla y comerla toda a peso. Y de pronto me llovieron las notificaciones de esas nenas lindas que le gustan mis canciones. Nena chula, chacalita y la Bonnie opinaron. Mientras Judith se corita y hermosa le dijeron. Son las nenas de Facebook, book, book. Son las nenas de Facebook, book, book. Nena de Facebook, book, book. Son las nenas de Facebook, book, book. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Todo el mundo bailando. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Dale. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Todo el mundo bailando. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Dale. De repente comentaron, vamos todos a la party. Y nos vamos al lugar donde nos pagan los daddy. Chica fresa y brudita, ella no asistirá. Pero 1200 van el piso a reventar. DJ, dale like a mi canción, mano arriba. Ponla en mi reproducción y tírale una foto sensual. Pa' que todos puedan opinar. Etiqueta a la nena que la pasa la noche entera disfrutando de la letra. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son las nenas de Facebook, book, book. Son las nenas de Facebook, book, book. Nenas de Facebook, book, book. Son las nenas de Facebook, book, book. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Todo el mundo bailando. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Dale. Oye mami, cuando te conectes mándame un inbox. Yo quiero platicar contigo. Ey, dedicado para toda la gente del Facebook. Tú sabes papi, ey, es que el hombre fino aquí en la casa. La casa es 21 estudios de este. Tú lo sabes, simplemente haciendo hit, papá. DJ D-Shrek, Fashion Beat, papi. Y esto es de la calle para la calle, papá.